te vea tan entonada, con ese aire de señora, pensarán que en verdad eres tú la reina de un hogar. Y que el paso que tú llevas tan solemne en la pisada es verdad la muestra clara de lo que hay que respetar. Nadie puede imaginarse al mostrarte tan garbosa que antes fuiste una cualquiera, una de esas de cambiar. Porque al ver esa elegancia y tu ropa tan costosa, creerán que sos la diosa de quién sabe qué lugar. Pero yo que te conozco, porque fuiste mi querida, me da risa cuando pasas escondiendo lo que sos. Y me acuerdo claramente que lo lindo de tu vida fue por muchos compartida, por dinero y por alcohol. Y me acuerdo claramente que lo lindo de tu vida fue por muchos compartida, por dinero y por alcohol. Te vea tan entonada con ese aire de señora, pensarán que en verdad eres tú la reina de un hogar. Y que el paso que tú llevas tan solemne en la pisada es verdad la muestra clara de lo que hay que respetar. Nadie puede imaginarse al mostrarte tan garbosa que antes fuiste una cualquiera, una de esas de cambiar. Porque al ver esa elegancia y tu ropa tan costosa, creerán que sos la diosa de quién sabe qué lugar. Pero yo que te conozco, porque fuiste mi querida, me da risa cuando pasas escondiendo lo que sos. Y me acuerdo claramente que lo lindo de tu vida fue por muchos compartida, por dinero y por alcohol. Y me acuerdo claramente que lo lindo de tu vida fue por muchos compartida, por dinero y por alcohol.